El alcance del primer episodio de Ciudad Cero. Una noticia fatal circula por todos los medios que versan sobre heavy metal. Bruce Dickinson, la voz de la doncella de hierro, es tratado de un cáncer. Esperamos todo se haya detectado a tiempo. Ahora iniciamos con la idea del día de hoy. Una vez pasado carnaval y un aniversario más de este autoexilio, nos vamos a San Valentín. Recuerdo que a finales de 2013 creé una mezcla de temas a la que llamé En Busca de la Vena Perdida. Sin lugar a dudas, habría encajado a la perfección en estas fechas. Stay away. I throw myself into the sea.

very much for the good feeling in Tokyo. I spent the last couple of weeks to learn a beautiful Japanese folk song. And I hope you will sing with me together. It's called Kojo no Tsuki. Hemos tenido el gusto de escuchar Wasted Love, tal vez el primer tema de Maiden hablando sobre amor allá por 1992 en Fear of the Dark. Luego un tema de su experiencia como solista, Tears of Dragon. Sin lugar a dudas, la temática de las venas perdidas, leyenda urbana. En la década de los 80s, las bandas de glam y heavy metal debían ofrecer a su público un tema de este tipo. Hay tres temas intocables para mí en la historia. En la búsqueda de esa vena que nos incita al dolor. Aunque no hable de amor, Stairway to Heaven. Segundo, Still Loving You. Y tercero, Nothing Else Matters. Cada uno ha marcado una época diferente. Just can't. Caprichosamente, el calendario también marca la fecha de nacimiento del gran Tony Iommi, 19 de febrero de 1948, creador del sonido denso, pesado y lento de Black Sabbath. No Stranger to Love, el imperio británico también dispondría de otra joven promesa en la década de los 80. Poco a poco, el sistema absorbió las intenciones de Def Leppard. Aún así, podemos disfrutar como si fuese ayer que se lanzó al mercado Pyromania, del que extraemos el sublime tema de uno de sus mejores directos, el corte Too Late for Love. Este primer bloque dedicado a la pasión por el dolor personal lo cierra Rat desde su segundo trabajo oficial, el tema Closer to My Heart. A través de los años, los metalheads no han sido inmunes a las delicias de la pasión, y como cualquier persona normal, ahogamos nuestras penas en mares etílicos y música de temática destinada al autocastigo. Quien haya pasado algún episodio sin tener que hacerlo puede lanzar la primera piedra. Before the Dawn, la muestra de que Judas Priest no estaba exento de este tipo de sensaciones. La limpieza vocal de Rob Halford la vuelve inmensa. O la interpretación de Ozzy junto a Zakk Wylde en el piano y el tema Changes, que se encuentra presente en influencias de grandes voces del Doom y Gothic de los 90. Baby Please Don't Go. Según los registros de la historia del blues, data por allá en la década de 1930, versionado en múltiples ocasiones por bandas como AC/DC, el gran Ted Nugent y la que escucharemos hoy, los progresivos de los 70, Budgie. Thank you.

Como hemos visto a través de la historia, el blues ha nutrido de esa vertiente pasión-dolor al heavy, y así hacer creíble o increíble el resultado final. Si bien nombramos Stairway to Heaven como la balada modelo, esto será en interpretación musical. La que sí habla de amor o desamor es Since I Have Been Loving You, que lo encontramos en Led Zeppelin 3. Luego el revuelo que causó el sonido conseguido en lo vocal e interpretativo por Lenny Wolff y su banda originaria de Hamburgo, Kingdom Come, en su debut plasmó el corte When the Love Can Be, una delicatessen para mis oídos. En realidad me costó un poco decidir el tema para cerrar este impresionante bloque. En su época no fui muy seguidor de Poison, honestamente por su imagen andrógina, pero en verdad no creo que el rock pueda ser entendido sin su aporte. Una de sus grandes obras, verdadera poesía, cada rosa tiene sus espinas. Disfrútenlo. We'll be right back.

though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Jesse loves a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know, has he ever been like this? And I know that you'd be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky remains. Dentro de lo etiquetado como poesía tenemos a Walter Giardino con su Roedor Albino, Rata Blanca y la Leyenda del Hada y el Mago. Scorpions no creo que pueda faltar en una compilación en busca de la balada modelo para comprender o entender el corazón metálico de un headbanger. Si bien Still Loving You o Escaleras al Cielo son las más escuchadas en la historia, Scorpions trasciende a todo eso y tiene muchos caminos hacia el mismo sitio. Holiday, When the Smoke Going Down, The Raven o The Always Somewhere, por nombrar algunas. Hoy escucharemos Born Told Your Feelings. Otra de esas baladas ejecutadas magistralmente puede estar a cargo de la voz del gran Sebastian Bach y los Skid Row, el corte Into Another. No. sound of the strength. Someone to give everything. To be a song just for your feeling. Close your eyes and I'll try to get in. To awaken your heart like the spring. Cause I was born to touch your feelings. Don't be sad. Your time will come. I'll make you feel it. You're still young, like the sun after rain. Follow the light, it's not in vain. And you will see. Your feelings. Happy hours. そしたら僕はダメプロ。君の不安のために、どこない。 Ni puna ni asa. Uit de geluid van de gitaar zijn de kolomassen. Voor een zomer. En dan kun je er boeken. Time. El final, para hablar de pasión, dolor y amor a la vez, no es necesario entregarnos a esa sensación de estar en una nube y dejarnos llevar. Las grandes mentes creadoras consiguieron llevar al extremo y darles fuerza y velocidad. Por eso he reservado tres temas en una dinámica diferente para dirigirnos a ese sitio. Un corazón de porcelana, en la actualidad, puede ser bastante poco aconsejable. Opeth lo demuestra de forma más que perfecta. Los Helloween nos llevan en un viaje al pasado y nos dejan How Many Tears. Ya en aquel tiempo las diferencias y atrocidades eran palpables en la sociedad. Speed de la mejor escuela, Alemania. El broche final de este segundo programa está a cargo de Flotsam and Jetsam. Desde No Place for Disgrace, el corte Escape from Within, el resultado final de tanta pasión puede ser un escape de contigo. Thank you.